Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Mundofonías, este programa que, como bien sabéis, os acerca a las músicas de inspiración popular más maravillosas de todo el planeta y alrededores. Este planeta atribulado por guerras, miserias y, bueno, otros sinsabores que intentamos no solo compensar, sino también combatir. Con la música. Hemos comenzado con una artista, precisamente de una tierra que vive desde hace tiempo una situación bastante triste, como es el Tíbet. Esta artista se llama Yunchen Lamo y nos presenta el que es su sexto disco. Es una artista ya de larga trayectoria, bien conocida por los amantes de estas músicas. Su nuevo disco lleva un título en inglés, Awakening, Despertar, y se edita precisamente en los primeros días de este mes de marzo. La pieza que hemos escuchado se titula, tal y como aparece en el título en inglés, Auspicious Days, Días Propicios, y esperamos que, bueno, vengan días propicios para la paz y para muchas cosas buenas en nuestro planeta. Pues sí, en este planeta que vamos como una montaña rusa, con momentos de constricción, confinamiento y momentos de encuentro y luego momentos pues como el que estamos pasando ahora con esta situación de violencia difícilmente comprensible. Pero bueno, volvamos a momentos de alegría, momentos de encuentro. El encuentro que tuvo lugar entre estos artistas de Francia y de Corea que después de mucho tiempo trabajando en la distancia consiguieron encontrarse y produjeron esta grabación que, según ellos dicen, resalta la sensación de urgencia y el júbilo feroz que resulta de una reunión larga y esperada. Es el último single de este proyecto, Baeshibang e Ip Koason, liderados por el saxofonista francés Etienne de la Sayette, acompañado de otros 9 artistas. La pieza que escucharemos es Kan Kan Sulae. Oh. Oíamos Kanka en Sulae en la versión de este grupo Baeshiban Ip Koason, que es una canción tradicional generalmente cantada y bailada en las noches de luna llena y de la que hay referencia ya desde el siglo IV. Es el último single de este grupo franco-coreano. Continuamos con un grupo de obvias referencias literarias y también cinematográficas en su nombre, Agent Starling, Agente Starling. Es una formación que ya hemos escuchado por aquí con anteriores trabajos y ahora nos presentan esta constelación de pájaros, Constellation of Birds. Esta banda británica nos presenta una propuesta con elementos del folk, instrumentos como la zanfona, pero también un universo sonoro muy particular, como ya conocéis y lo habéis escuchado en programas anteriores, y como vais a seguir comprobando en esta pieza que, como digo, forma parte de este Constellations of Birds, Valley to Mountainside, del valle hacia las montañas. ¡Música tan curiosa!

está manifestando también en contra de la violencia y están siendo reprimidos, y en el que mucha otra gente no se manifiesta precisamente por miedo a eso, por miedo a la represión, a la violencia contra ellos directamente, y también pues a dejar, digamos, una mella en su futuro que posiblemente les haga mucho daño. Escucharemos también en este Mundofonías música de Ucrania, pero ahora hemos escuchado a este grupo ruso, del que va a ser su disco que presentan el día 3 de marzo, Aurora Borealis. El grupo es Neizvestny Kompozitor, compositor desconocido. Es así como se llama este sexteto de Rusia. Y la pieza que oíamos era Osman Aurora. Relaboraciones bien guitarreras en este grupo ruso que, efectivamente, como decía mi compañera Araceli, queremos hermanar porque son pueblos hermanos con la música de los ucranianos que nos visitan a continuación. Y no solo con estos pueblos que están a lo mejor en el gentilicio de los países de aquel territorio, sino de otros muchos pueblos que por ahí han circulado, han conectado, han convivido, han intercambiado sus músicas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, esta banda que escuchamos a continuación viene desde el occidente de Ucrania, se llama Consonants Retro y procede de la zona de Podolia, muy cerquita de la frontera con Moldavia, donde, según cuentan, las músicas de ucranianos, moldavos, judíos, gitanos, rusos han sido moneda corriente de intercambio musical. Y cada vez que se juntaban músicos de estas culturas, se enriquecían mutuamente. Esto nos parece una imagen bien bonita de lo que debería ser no solo esta parte del planeta, sino todo el mundo donde se han dado estas guerras, estos conflictos, donde los señores de la guerra realmente han impulsado a los pueblos que por naturaleza se encuentran y se entienden a pelear entre sí. Y por supuesto, esto que comentamos no se refiere únicamente a la situación actual en Ucrania, sino a la que sufre tanta gente en tantos lugares de nuestro único planeta. Nos acordamos de la gente de Palestina, de Siria, de Afganistán, que están sufriendo esas agresiones de forma tan directa, y también, por supuesto, de los pueblos que están bajo esos regímenes autoritarios como en la propia Rusia, y no solamente en Rusia, evidentemente, donde no se puede levantar la voz para expresar libremente lo que se quiera decir, como en el caso del pueblo ruso, ese no a la guerra que se está escuchando en sus calles. Pues bien, disfrutemos de la música de este estupendo conjunto musical ucraniano. El grupo se llama Consonants Retro, como digo, Apodolian Affair es el título en inglés que el sello Oriente Music desde Alemania le puso a este disco para su producción internacional. Podolia es esa región en el occidente ucraniano, como decíamos, muy cerquita de Moldavia. Y curiosamente este disco fue grabado en esa ciudad de Kharkov, donde hoy en día, pues bueno, estaréis escuchando las noticias, están ocurriendo terribles bombardeos y donde mucha gente está lamentablemente perdiendo la vida en este conflicto absolutamente inútil y tan inútil como sangriento. Bien, es un disco de hace algún tiempo, es del año 2007, pero nos ha gustado recuperar este espíritu con estas músicas del grupo Consonants Retro. We'll be right back. Escuchábamos a este grupo ucraniano Consonance Retro, esta fanfarria de aquellos territorios, con la intervención musical también de un clarinetista afincado en Berlín, Christian David, y la edición del sello alemán Oriente Musik. Estas danzas eran unos husidl y bulgarias de la tradición musical de Zagnitkiv, una localidad situada muy cerquita de la frontera de Moldavia, desde donde este grupo nos acercaba su música. Seguimos por tierras de Europa Oriental. Llegamos hasta Eslovenia para escuchar la música del saxofonista y flautista vasco Atanasovski. Y esta pieza la firma este artista vasco Atanasovski junto con su grupo Adravesa Quartet. ¿Y quiénes son? Pues encontramos a un hombre que parece que cuando hace falta una tuba o un serpentón, pues tiene que estar él. Es Michel Godard. Le hemos puesto aquí en Mundofonías con un montón de formaciones diferentes. También están en este cuarteto el italiano Simone Sanchini en el acordeón y Bodek Janke, polaco-alemán, con las percusiones y el tabla. Y esta pieza está dentro de una recopilación de una revista llamada Prog Magazine, y el disco es Shooting for the Moon, algo así como disparando a la luna. Pues con este pedazo de tema, Liberation, os dejamos estos próximos minutos. Y en la radio, que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. En el riu en finestrades ens mirem de dintre estant. Ai, que és trist tenir germanes en el riu cap per avall. Potser és l'aigua fatigada que ens va mig imaginant. Quan rentem la roba blanca venen totes es val dir draps fins i tot bugades falses dels qui viuen dins l'humit. I si poden ens estiren els llençols de millor fil. Potser som a banda i banda Hemos seguido el curso de un río que atraviesa buena parte del territorio ibérico. Además, ese territorio ibérico tiene que ver con su nombre, con este río, el Ebro. Precisamente entre la desembocadura del Ebro, en tierras catalanas, y las cercanas islas Baleares, es donde encuentra la inspiración este dúo Boraigua que acabamos de escuchar. Paul Pereira y Muncha Moral son los dos componentes del grupo que acabamos de escuchar con esta canción de las Rentadoras de su disco Meandros, la canción de las lavanderas. Era la música de Boraigua. Pues seguimos con el País Vasco, con música que sin embargo no se suele asociar al País Vasco, sino por ejemplo pues a Cataluña, Andalucía, Congo, Cuba. ¿Y qué es? Pues es la rumba. Y este grupo nos trae la rumba de Euskal Herria, Euskal Herriko rumba. Ellos son Kilimak. Con tacatillu, cala calari. Con tacatillu, cala calari. Con tacatillu, cala calari. Con taquizuna, con tazen, con tacatillu. Con tacatillu, taca taca con tacatillu, con taca taca con taca con ta, con taquizuna con tacen, con taca taca con tacatillu, taca taca con tacatillu. taca taca con tacatillo. Taca taca con tacatillo. Taca taca con ta ta con ta con ta. Metigue zurra que sate. Etzai tu inor sinisten. Metigue zurra que sate. Etzai tu inor sinisten. Beti ondoko azkalakan. Kala kala kala kaka kalaguna. Bizkarretik ematen du labankada. Kala kala kala kaliskara dakan. Beti zaude ondoko azkalakan. Kala kalakan. Kala kalakan. Dere. Beti ondoko azkalakan. Kala kalakan. Con taca taca con tacatillo. Con tacatillo. Taca, taca, con tacatillo. Taca, taca, con taca, con ta, con ta. Metigue zurra que sate. Etzai tu inor sinisten. Metigue zurra que sate. Etzai tu inor sinisten. Hemos oído con Tacatilu esta pieza tan bailonga cantada en euskera, el idioma de este sexteto cuyo objetivo es hacernos bailar con esta rumba. Tenemos aquí en las manos un disco con 6 piezas, todas en este estilo y además en el que reivindican la alegría tanto con la música como con las letras. Y en el País Vasco vamos a continuar y si escuchábamos rumba del País Vasco, Euskal Herriko rumba, ahora vamos con flamenco del País Vasco. Y bueno, algunos dirán, pero bueno, que el flamenco, la rumba, que luego es de allí. En fin, no pasa nada. Hay gente que lo practica, sea donde sea, y si la música está bien, pues fenomenal. El disco que oímos a continuación es un homenaje a un poeta bien conocido en toda España, Blas de Otero, poeta bilbaíno. De hecho, es un poeta emblemático por su compromiso social y por habernos dejado palabras inolvidables. El cantaor Juanjo Navas interpreta sus poesías en el lenguaje del flamenco en este disco llamado Juanjo Navas canta a Blas de Otero, Digo vivir. Vamos a escuchar uno de sus poemas en el principio, estremecedor poema en el que en cada una de sus estrofas se dice aquello de me queda la palabra. Juanjo Navas nos lo canta por soleás, en este disco con el cual vamos a despedir esta edición de Mundofonías, este programa que os traemos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para todo el planeta y alrededores a través del medio centenar de emisoras que lo difunden. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nos encontráis en Facebook, Twitter, Instagram y en el correo electrónico radio@mundofonías.com. Os dejamos ya con el cante de Juanjo Navas, acompañado por el toque, por la guitarra de Curro Bermejo, cantando al poeta Blas de Otero. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! Le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le-le perdió la vía al tiempo. Ay, todo que tire. Ay, todo lo que tire. Perdí la voz en la maleza, me queda la palabra. Si perdí la voz en la maleza, y me queda la palabra. Se ha cegado la sombra al silencio.